procesal administrativo conmigo. ¿Hay alguien? Yoli. Usted toma, pues mire, usted que me Luzana. está diciendo que toma administrativo, esta parte del curso, para que, si me puede apoyar, porque ya se los expliqué en la otra clase, esta parte del curso es idéntica a la parte del curso de procesal administrativo. Es exactamente lo mismo. Entonces, yo les había pedido un caso práctico de una resolución o de un acto de autoridad. ¿Podríamos diversificar un poquito o podríamos dejarlo igual? Diversificar en el sentido de que en lugar que fuera un caso práctico, buscar una resolución o un acto de autoridad de la autoridad emisora o de la autoridad federal, con la intención de irnos al juicio de nulidad a través de las fallas que tenga dicha resolución. O por el contrario, hacerle como en derecho procesal, buscar un documento fuente, igual que en procesal administrativo, de una resolución o de un acto con intención de impugnarlo. Ustedes me dirán. Ajá. Sí, espero que asimilen lo que les dije. Pues sí, estaría mejor hacer. Fíjense nada más una cosa. Fíjense nada más una cosa. O hacemos las dos. Hay una cosa. Si ustedes no saben impugnar una resolución ante la misma autoridad hacendaria a través del documento fuente, mucho menos van a poder irse al amparo buscando la resolución o la sentencia del Tribunal Federal. Entonces se las dejo. No creo que nadie lo haya buscado, porque al menos nadie me ha dicho que ya tiene el documento. No me han mandado nada, absolutamente. Sí, absolutamente nadie me ha mandado nada. ¿Hay algún equipo que ya lo haya hecho? No, ¿verdad? Maestra. Mande. Nosotros buscamos un documento, pero fue el de nosotros es una resolución de un juicio de nulidad. No, es que no necesito la resolución. Bueno, la resolución del juicio de nulidad podría ser, como son de seminario ustedes, como una segunda parte. ¿Sí me explico? Como la segunda parte del conocimiento. Porque estoy pensando que si lo dejamos únicamente para interponer el juicio de nulidad o el juicio de garantías, esa primer parte necesitaríamos el documento fuente de cualquier manera. ¿Sí me explico? Fabiola dice buscar un documento fuente, igual que en procesal administrativo de una resolución, no con acto, es resolución o acto de autoridad con intención de impugnar. No los voy a conflictuar mucho. Búsquenme el documento fuente. Igual que en procesal, nos vamos a enseñar a hacer, a crear estrategias de defensa para saber qué es lo que procede, si procede el recurso de revocación, si es favorable, acorde a lo que esté en su lámina, que estoy proyectando ahorita, que es la lámina 10 de la hoja, del material 3. Si eso es lo que nos conviene, es lo que vamos a hacer. Y si no nos conviene interponer un recurso porque me voy a ir a la lámina 33. Van a referenciarse ustedes en la lámina 10. ¿Se fijan en la lámina 10? ¿Están viendo la lámina? Sí, doctora. Sí. Ok, revisan la lámina 10 y van a ver contra que procede el recurso de revocación. Y nos dice resoluciones definitivas y actos. ¿Cuáles resoluciones, perdón, todas estas que vienen, me voy a poner la manita, todas estas que vienen aquí, todas estas que vienen aquí, y contra qué actos? Pues todos estos que vienen aquí. Ahora bien, de entrada yo tengo que ver si puedo promover el recurso de revocación, pero luego me voy a una lámina 33, creo que es la 33, si no recuerdo, y vamos, tenemos que ver cuál es mi objetivo, qué es lo que yo pretendo hacer para al interponer el recurso de revocación. Podría haber cosas que no nos... Ahí está, aquí está. Podría haber cosas que no nos convienen. En primer lugar, si me la desechan, ¿sí? Si me lo tienen por no interpuesto o me la sobreseen, es desfavorable para mí como abogado o para mi cliente. Si me confirman el acto, que es lo más seguro, si yo no reviso bien el documento, es desfavorable para mí como abogado y para mi cliente. La autoridad aquí no tiene nada que ver porque ante esa autoridad es juez y parte. Ahora bien, viene el número 3. Si yo interpongo el recurso de revocación en caso de que sí lo haya decidido porque considero que me van a confirmar el acto, luego entonces voy a promover el recurso de revocación con la intención de que se deje sin efectos el acto de autoridad o la resolución de manera total, parcial o para ciertos efectos, que ahí tendría yo que ver si tengo los elementos suficientes. Ahora bien, si yo lo interpongo y me modifican o me sustituyen el acto, tengo que ver si me conviene y por qué. Es decir, con toda la primera parte de la hoja 10 y la de la hoja 33 del material 3, vamos a definir una estrategia de trabajo con relación a la resolución que tenemos o al acto de autoridad que quiero impugnar. Porque puedo hacerlo por varias vías. No, nada me impide iniciar con el recurso de revocación, pero puedo hacerlo. Pero puedo perder tiempo, pero también puedo crear estrategias. Me gustaría a mí que me buscaran ese documento y contemplaran lo que está en la hoja 10, y luego ustedes van a revisar la competencia de la autoridad, es decir, la firma de la autoridad, y buscar en el organigrama si las competencias que tiene, es decir, las facultades que tiene, son para firmar dicho acto. Por otro lado, acorde al caso de que se trate, van ustedes a buscar la fundamentación y la motivación. Por un lado, la fundamentación que está dando la autoridad, acorde a cómo está tomando el caso. Y la fundamentación y la motivación. Y por otro lado, la historia de ustedes, la historia de su cliente, la fundamentación y la motivación acorde a lo que es real según ustedes. ¿Se entiende? Sí, doctor. ¿O Pablo? No, sí, queda bien explicado. Muy bien. Entonces, lo que nos procede aquí a hacer es lo siguiente. Dice Rendón, lo que se necesita solo es el documento fuente, o sea, el acto de autoridad. No, a ver, Rendón, lee muy bien la del documento 3. Una cosa es un acto de autoridad y otra cosa es una resolución. Y ustedes no van a buscar estrategias, nosotros vamos a crear estrategias. Si ustedes vieron interpretación y argumentación jurídica, se darán cuenta que tenemos que crear las herramientas. Hay una una rama de la filosofía de la ciencia que nos permite la creación de herramientas. ¿Sí se entiende? Entonces, nos vamos a la LAMES, vamos a diferenciar entre lo que es un acto de autoridad y una resolución, para saber si es admisible si es procedente el recurso de revocación que quiero interponer. Por otro lado, para llegar al final, que se está en la lámina 33, necesito crear una estrategia. ¿Qué es lo que quiero? ¿Que me lo desechen? No, ¿verdad? No me conviene. ¿Que me lo tengan por un interpuesto? Tampoco. ¿Que se me sobresea? Tampoco. Bueno, ese lo quitamos. ¿Que me confirmen el acto? Pues si quiero que me confirmen el acto, pues mejor no interpongo el recurso de revocación. Si sé que me lo van a confirmar porque no tengo de dónde defenderme, pues ¿para qué? Ahora bien, si tengo los elementos suficientes para que al momento de interponer el recurso de revocación, la autoridad deje sin efectos, en cualquiera de sus formas, de forma total, de forma parcial o para ciertos efectos, la resolución que emitió, voy a evaluar todavía si me conviene. Porque si me la deja sin efecto, si esa resolución es para ciertos efectos nada más, y yo tengo una herramienta, un arma más, que es una violación constitucional, entonces este no es mi medio de impugnación. Cuando la resolución que va a emitir la autoridad en el recurso de revocación modifique o sustituye el acto, yo tendría que valorar también si me conviene irme a interponer el recurso de revocación o irme directamente al juicio de nulidad, siempre y cuando haya encontrado violaciones, la más mínima, a la norma suprema. ¿Se capta? Sí. Ajá. Entonces alguien que de viva voz, para yo no estar hablando tanto, me diga ahorita qué es lo que van a hacer. Por ahí Rendón iba más o menos, pero de repente se agarró monte y ya no quedó bien. A lo que yo entendí, tenemos que tener el documento fuente para poder ver la fundamentación y la motivación del caso concreto y así poder crear las estrategias para que sea el efecto de modificar o sustituir el acto y no los tres primeros que estamos viendo en pantalla. No. A ver. ¿Qué me conviene a mí de estos efectos de la resolución? Los dos primeros dijimos no, porque ni siquiera lo interpondríamos. Pero sin embargo, si la autoridad me puede dejar sin efectos, aunque sea mínimo y me conviene el acto de autoridad o la resolución, me lo podría dejar sin efectos total, es decir, que lo anule. Quiere decir que se comprobó que lo que yo le hubiera dicho a la autoridad estuvo bien dicho. Por otro lado, me lo puede dejar sin efectos de manera parcial, es decir, una parte, que la autoridad considere que en algo fallé. Bueno, pues a lo mejor es bueno porque pudiera ser que en esa parte que no me va a solucionar nada, encuentre yo alguna violación a la norma suprema y es entonces cuando yo me puedo ir incluso posterior en esa resolución al juicio de nulidad. ¿Sí se entiende? ¿O se confunde? Yo sé que es árido porque no lo conocemos. Pero muchachos, es la única forma de aprender. Les decía yo a los muchachos de procesar que para los maestros es lo de menos es decirles traigan mi recurso de revocación. Pero la verdad es que a mí me gustaría que aprendieran a interponer un recurso de revocación en cualquier situación. Que aprendieran a crear estrategias de defensa para que puedan vivir de esto. Esto es bondadosísimo. Entonces, no se desesperen, lo vamos a ir haciendo con calma. Búsquenme un documento fuente, pónganse de acuerdo en el grupo, porque no pueden repetirlo, puede ser de cualquier ámbito. Y les voy a decir, creo que ya se los dije, puede ser federal, estatal o municipal, Seguro Social, Infonavit, porque tenemos que aprender de todo. Sí, tenemos que aprender de todo. Entonces, si unos encuentran una notificación, un requerimiento, una multa, un crédito fiscal, algunos otros un PAMA, algunos otros pudiera ser un despido injustificado de un servidor público que no sea de confianza, algún otro a lo mejor una multa. Entonces, fabulosísimo, porque en su a lo mejor alguna negativa de prestaciones del Seguro Social o de prestaciones de Infonavit, fabuloso, porque vamos a ir atacando todo, vamos a ir conociendo de cada uno de los procedimientos. Y en un momento determinado, pues ya se van a llevar un paquete que les va a servir en su vida profesional. ¿Sí se entiende? Sí, maestra. Maestra, yo tengo una duda. Mande. ¿Puede ser cualquier recurso de impugnación y puede ser de cualquier materia? A ver, no va a ser de impugnación, no va a ser recurso, ninguno. Un documento fuente, una multa, un crédito fiscal, un cobro indebido, un despido injustificado de un servidor público que no sea de confianza, una negativa de prestaciones en el Seguro Social, una determinación de un capital constitutivo en el Seguro Social, una negativa de otorgamiento de pensión del Seguro Social, una negativa de otorgamiento de vivienda por homonimia en Infonavit. Puede ser, hay muchísimos, pero no son resoluciones lo que van a buscar. Ustedes googleen por ahí y pongan, a ver, ejemplo de un formato de negativa de pensión. Y ahí les va a salir. A ver, dice Fabiola. Buscar un documento fuente. Puede ser de cualquier ámbito federal, estatal o municipal, Seguro Social o Infonavit. Un despido injustificado de un servidor público que no sea de confianza. Una multa, una negativa de prestaciones del Seguro Social o de Infonavit. No va a ser recurso de impugnación, es un documento fuente. Sí, exactamente, Fabiola, así es, eso es lo que se está pidiendo. Una vez que lo tengan, ustedes, como si pudiera ser un permiso de uso de suelo, un documento fuente, cuando y siempre y cuando, bueno, lo podríamos analizar. Si pudiera ser, es en el ámbito municipal, y si pudiera ser esa negativa. Pero ahí tiene sus asegúnes, pero sí lo podemos intentar, lo podemos ver. Me dice Armando, buscarán el documento fuente para aprender a revocarlo, para aprender a interponer, a defender al cliente. Rivera, dígame. Disculpe, el documento fuente también podría ser, bueno, es que yo había encontrado uno de una, dijo usted que no debe ser resoluciones, pero yo encontré una de una persona que le dictan prisión preventiva. No, tiene que ser administrativo, fiscal administrativo. Ah, ok, muy bien, gracias. Uh-huh. ¿Alguien más que tenga dudas? Si no tienen dudas, van ustedes, como les decía, en su equipo, decidir cuál es el tema que van a buscar y luego se van a poner de acuerdo en el grupo. Acorde al número de equipos, que son 10, van a ser 10 temas distintos. 10 completamente distintos. Uno de Infonavit, uno de Seguro Social. Uno, puede ser una multa de la Dirección del Trabajo y Previsión Social por incumplimiento en las normas laborales. Puede ser cualquiera. Hay un mundo, pero un mundo, una gama diversa de asuntos que podemos ventilar. Una multa de la dirección de trabajo, eso es muy común. La dirección de, es la secretaría, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de las inspecciones que realiza en cada uno de los establecimientos, logra iniciar procedimientos administrativos, en materia administrativa también, por el incumplimiento de las normas laborales, porque dentro de las, multa de alcoholímetro no, porque de las normas laborales se desprende que deben de cumplir con ciertos requisitos, por ejemplo, el pago de prestaciones a los trabajadores, por ejemplo, conservar en buen estado las negociaciones, tener ciertos rótulos de entrada, de salida, estacionamiento, ciertas reglas, es un reglamento. Los trabajadores con uniforme, para el caso de incumplimiento, les levantan un acto y posteriormente se sigue un procedimiento hasta que la Dirección del Trabajo y Previsión Social emite una resolución. Pudiera ser algo de eso. Multa por omisión de pago, sí. Sí. Aseguramiento de vehículo de procedencia extranjera, sí, porque es un PAMA. La negativa devolución de IVA, sí, puede ser. Doctora, no escuché bien. Entonces, el de vehículo remolcado no se puede tampoco. ¿Dónde dice el vehículo remolcado? Aquí me dicen aseguramiento de vehículo de procedencia extranjera. Pero sobre, sobre vehículos remolcados, ¿no se podría? ¿Tiene el documento fuente del vehículo remolcado? Sí, es como una hoja de un inventario. Dice no, lo remolcaron en alguna situación. ¿Es de procedencia extranjera? ¿Estaba bien estacionado? Yo creo que no. Sí lo podríamos, pero no tiene mucha materia. Si me dice usted de un decomiso de un vehículo de procedencia extranjera en territorio nacional o al cruzar las zonas y franjas fronterizas, ese está muy interesante. El chiste es que aprenda. Gracias, doctora. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿No? ¿Estoy sola? Yo sí me refería a una multa por alcoholímetro, ya ve que se les... ¿Multa por alcoholímetro? Vehículo, no, mire, pero no, sí, permítame. Lo que pasa es que no tiene mucha vuelta de hoja. Sí se puede, pero vamos a estar inventando. Entonces, yo prefiero que sea algo más, porque estás cometiendo un ilícito, un delito, en base a lo que ellos tienen. Sí se puede, y sí lo podemos hacer, pero nos meteríamos en muchos tecnicismos que no les van a servir de mucho en la práctica a ustedes. Podemos hacerlo al final, tengo algunas por aquí yo, pero preferiría que para esos efectos no perdamos el tiempo en eso, y que nos vayamos por otro lado. Porque al final del camino, la multa de alcoholímetro, van y la pagan porque el vehículo está retenido, y de aquí a que se lleve el procedimiento, el vehículo sigue detenido, y en la eventualidad de que ganaran y que les tuvieran que resarcir, ¿cuánto tiempo habría pasado? Si el cliente está de acuerdo, habría que analizar, crear una estrategia, y si el cliente está de acuerdo de tener... ahí detenido su vehículo, pues arre. Por eso le digo que no, para mí no tiene mucho sentido. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, entonces, en lo que vamos a quedar me van a buscar un documento fuente por equipo. Me lo van a hacer llegar a mi correo, les voy a poner el correo, pero necesito el correo que no venga razonado con seminario, así va a decir, seminario, y luego equipo, por ejemplo, el número de equipo, seminario, equipo, así lo van a razonar para que yo pueda Ajá, para que yo pueda saber que es de seminario, porque acuérdense que llevo procesal. Y sería iromero31@uabc.edu.mx. En minúsculas nada más. Entonces, me van a mandar por equipo el documento fuente. No quiero trabajos repetidos, pónganse de acuerdo en su grupo. Tienen tiempito porque ustedes tienen clase hasta el lunes. Me lo pueden mandar bien el fin de semana, el sábado, para que tengan chancita de trabajar con eso. Uno solo. Si gustan, lo que pudieran hacer es, si tienen un jefe de grupo, enviarme uno todos juntos o uno por equipo. Como guste. ¿Alguna duda? Muy bien. Si no tienen dudas, nada más quiero decirles que de lo que resulte de esa planeación que vamos a hacer al recurso de revocación, veríamos también en lo de inconformidad, veríamos si es más factible para nosotros, en lugar de irnos ante la misma autoridad que emite el acto, irnos al juicio contencioso administrativo. Y habrá algunas ocasiones dentro de los asuntos que ustedes lleven, que como la estrategia está muy clara por claras violaciones a la norma suprema, entonces tendríamos que irnos al juicio contencioso administrativo. También para el caso de una clausura de algún establecimiento por regulación municipal, podríamos crear una estrategia y buscar, eso es cuando veamos lo del Estado, al contencioso administrativo del Estado o directo al amparo. Ya lo iríamos viendo. Bueno, chicos. Felicitas Hernández, pregúntele a sus compañeros de qué hablamos. Creo que ya me agoté. Y les doy las gracias por su paciencia. Y les deseo un buen día. Hasta luego. Gracias, maestra, igualmente. Gracias, doctora, buen día. Gracias, doctora, buen día. Gracias. Hasta luego, que se mejore.